Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 139 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 17 de noviembre de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión... Síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural realizado en Ibarra terminó con éxito. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Oro se presentará el próximo 26 de noviembre a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inició en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 12º Festival El Lugar Sin Límites LGBTI. Este fin de semana se conmemoró un aniversario más de la masacre obrera de Guayaquil. Música y poesía en la presentación del libro de José Sosa Castillo. Grupos musicales de Santo Domingo de los Áchilas se presentarán en el Portón de la Cultura. En el ámbito internacional conocerá que Chile abrió más puertas al conocimiento con museos de medianoche. Vínculo cultural de México y Cuba pasa por la historia, según escritor. Cine venezolano fortalece posición en escenarios culturales nacionales. Y Bolivia homenajea a Túpac Katari en aniversario de su muerte. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Este día, pero del año 1831, Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. Inspirada en la tradición europea y en especial parisina, Chile celebró la 28ª edición de Museos de Medianoche, una invitación al conocimiento en más de 30 galerías y centros de arte del país. Desde las 18 horas hasta las 23 horas 59 minutos del viernes, las más importantes salas culturales y museos chilenos estuvieron a disposición del público de forma gratuita, con una variada muestra de reconocidos artistas internacionales. La apertura oficial del evento estuvo a cargo del director del Museo Nacional de Bellas Artes, Roberto Farriol, junto al director de Bibliotecas, Archivos y Museos, Diván, Alan Trampe, quienes iniciaron los recorridos en Santiago. En Bellas Artes destacó la exposición Almas de Christian Boltanski, primera retrospectiva de este artista francés en ese país, Arte en Chile, Tres Miradas, colección del museo, y el homenaje al chileno Israel Roa y los pintores de medio siglo. México. El consejero cultural de la Embajada de Cuba en México y escritor Fidel Antonio Horta destacó los vínculos entre esa nación y la isla, con la historia como punto de referencia. El narrador, poeta, ensayista y diplomático ofreció una conferencia sobre la cultura en la isla en la sede del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba en el Distrito Federal. En declaraciones a Prensa Latina, Horta subrayó que la interrelación entre los pueblos de México y Cuba deriva en una química que hermana en la historia, el arte, la música, el cine, la literatura y las artes plásticas. Concluyó diciendo el escritor y diplomático que son muchos años de relaciones histórico-culturales, lazos irrompibles, y eso llega a nuestros días por el constante flujo de artistas cubanos que vienen a México y delegaciones mexicanas que viajan a la isla a jornadas y eventos. Desde el lunes 17 de noviembre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una programación renovada. Una sonoridad diseñada para satisfacer su gusto. Contemporánea en su tradición. Somos la primera radio pública cultural del país. 65 años y seguimos. Radio CCE, con usted, con todos y para todos. Porque la información no es un lujo, es un derecho. Desde el lunes 17 de noviembre, seguimos siendo los mismos, renovados. Radio CCE, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, denominado Minga Nacional para la Construcción de una Nueva Matriz Cultural, realizado en la ciudad de Ibarra, finalizó la semana anterior tras 3 días de intenso trabajo, donde participaron la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el ministro coordinador de Talento Humano, Guillaume Long, el gestor cultural Álvaro Suárez, la asambleísta Jimena Ponce y el vicepresidente de la Casa de la Cultura, licenciado Gabriel Cisneros. El objetivo del Congreso fue generar espacios de encuentro, reflexión e intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes en torno a la construcción de una nueva matriz cultural, desde la gestión, los derechos y las políticas del buen vivir. Ramiro Caiza, gestor cultural de la Casa de la Cultura, quien estuvo en esta jornada, nos comenta. Convocatoria amplia, masiva, incluyente, con más de 350 participantes, realmente desde ese punto de vista todo un éxito, y también la participación de los conferencistas, de los ponentes de varios países. Hemos podido escuchar voces de España, de Escocia, de Honduras y por supuesto de Ecuador. Entonces, esto es, podríamos decir, una fiesta de la cultura, pero sobre todo ha sido fundamental los debates, los diálogos luego de las exposiciones de cada uno de los conferencistas. Hablar sobre el código o cultura que ha causado un especial y particular interés, toda vez de que esto ha motivado a los gestores culturales a que expresen sus puntos de vista, sus sobre todo aportes o contribuciones para que se tomen en cuenta. Al final de este encuentro se trataron los siguientes temas: patrimonio y memoria, emprendimiento e industrias culturales, código o ley de cultura, gestión cultural local, formación y capacitación de gestores y la gestión cultural frente al cambio matriz productivo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Oro se presentará el próximo 26 de noviembre a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento busca resaltar la música orense y acrecentar la identidad nacional. La orquesta contará con aproximadamente 150 músicos bajo la dirección de Pablo Mora Moreno. A este evento, además, están invitados los solistas Tito Jara, Edgar Palacios, Fernando Cortés, Camilo Cruz y el Coro Pichincha. La Prefectura de la Provincia del Oro, la Universidad Técnica de Machala y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro ha organizado el evento, con el apoyo de la matriz de la Casa de la Cultura, el Consorcio de Gobiernos Autónomos de Pichincha, el Consejo Provincial de Pichincha, el Ministerio de Defensa Nacional y la empresa de medios RTV Ecuador. Reportó para Radio Casa de la Cultura Daniela Moreno. La Fundación Lugar Sin Límites, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura y la Fundación 8 y Medio presentaron el 12º Festival El Lugar Sin Límites LGBTI. El festival inició con la película Hoy Quiero Volver Solito, del director Daniel Ribeiro, cinta elegida para representar a Brasil en la competición por los nominados al Oscar a Mejor Film Extranjero 2015. Para hoy se presenta la cinta Mala Mala de Antonio Santini, un recorrido único de autodescubrimiento y activismo de la comunidad trans en Puerto Rico. Mala Mala retrata una lucha personal y comunitaria por la aceptación en el medio de una fisura entre lo interno y lo externo. A las 19:30, Extra Grande de Patrick Maury, que cuenta la historia de Vicente y Nicolás, quienes llevan 10 años de vida de pareja. Su entorno social y familiar ha aceptado perfectamente su homosexualidad. Esta y otras producciones se presentarán hasta el martes 18 de noviembre en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Para Identidad, Jamie Chiluis. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La obra de teatro El Quijote Fusilado del grupo de teatro argentino La Cuarta Pared se presentará el próximo jueves 20 de noviembre a las 19:00 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Quijote Fusilado es un panorama de aventuras en las cuales los personajes deben atravesar batallas para poder salvarse de la dura realidad que los envuelve. El quinto encuentro internacional de danza patrimonial en pareja Unidos por la Diversidad Cultural se realizará mañana a las 17:00 en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Participarán parejas de baile de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela y Ecuador. El festival se realizará hasta el próximo 24 de noviembre en Quito, Cayambe, Ibarra, entre otras ciudades del país. Mañana a las 19:30 se inaugurará la exposición La Ciencia en el Ecuador, en la Alianza Francesa de Quito. Este evento se realizará en conmemoración por los 40 años del Instituto Europeo de Investigación para el Desarrollo. Se exhibirán 10 paneles temáticos que combinan fotografías, resultados científicos y sus aplicaciones para la sociedad, con el fin de dar a conocer los trabajos de los investigadores en el Ecuador. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. El cine venezolano fortaleció en el 2014 su posición en el escenario cultural nacional, apoyado en una cifra histórica de espectadores y la diversificación de los géneros, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con el Ministerio de Comunicación e Información, el séptimo arte muestra un fortalecimiento sostenido en los últimos 15 años, apoyado por acciones y políticas que favorecen la calidad de las producciones. En ese sentido, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía destacó que con ese comportamiento el país recuperó su capacidad para crear y asumir nuevos desafíos. En noviembre se alcanzó el nivel récord de 4.120.000 espectadores, superior al máximo precedente de 4.119.000 registrados en 1986. En el 2012, acudieron 1.578.342 personas para ver cine venezolano, cifra que se elevó 35% en el 2013, y con opciones de situarse en alrededor de 4.500.000 espectadores al finalizar diciembre próximo, de acuerdo a las proyecciones del CENAC. Bolivia. Campesinos y artistas bolivianos realizaron el viernes varias actividades en el Departamento de La Paz para honrar al líder indígena Túpac Katari por el aniversario 233 de su muerte en la localidad de Peñas, lugar donde fue descuartizado el luchador el 15 de noviembre de 1781. Al acto de conmemoración asistieron el presidente Evo Morales, el canciller David Choquehuanca y el gobernador de La Paz, César Cocarico, entre otras autoridades. Mientras, el grupo de teatro Albor estrenó con 150 actores la obra Túpac Katari, Volveré y Seré Millones. La pieza relata los pasajes más trascendentales de la vida del líder desde su infancia hasta su muerte mediante el descuartizamiento. El espectáculo tuvo como objetivo educar y sensibilizar a la juventud sobre los hechos históricos que formaron el liderazgo de los pueblos y naciones indígenas. Hola, soy Gerardo Fernández. Los invito a que nos escuchen en el programa Punto de Giro, un espacio que se ocupa de críticas de cine desde la dramaturgia, cada domingo de 12 a 1 de la tarde, en la emisora de nuestra Casa de la Cultura, 940 en su dial. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Portón de la Cultura, que se realiza todos los viernes, contará con la participación de artistas pertenecientes al núcleo de la Casa de la Cultura de esa provincia. La comunidad Tolompe le presentará sus propios grupos, a los que se suman otros de danza, marimba, ceremonias tradicionales, mimos, zanqueros y artistas como Luis Francisco Ruiz, María San Pedro, Graciela Torres, presidenta del núcleo, María Chisol de la Plata, ganador del festival organizado por la Embajada de México en Ecuador, entre otros, se presentarán en el evento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al público a que disfrute de esta manifestación artística. Informó para Radio Casa de la Cultura, Daniela Moreno. La masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil no solo tuvo consecuencias en el campo de la política, se reflejó también en el campo de la literatura, como ocurre en la sociedad con todo suceso histórico de trascendencia. Fue Joaquín Gallegos Lara que plasmó en la literatura ese episodio en su famosa novela Las cruces sobre el agua, publicada en 1946. Gallegos Lara era todavía un niño, casi un adolescente cuando ocurrió la masacre, pero el impacto de ese episodio fue tan fuerte de manera particular en su ciudad natal, Guayaquil, que le impulsó a recrearlo en su novela. La docente de literatura ecuatoriana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, María Auxiliadora Valladares, comenta que Las cruces sobre el agua inaugura una tradición que hacía falta en el Ecuador. Sin embargo, Valladares explica que esta tradición se queda truncada y debería ser retomada. Sí, es que Gallegos instaura una tradición que en el Ecuador no se ha trabajado, ¿no? Es una tradición que casi que nace y muere con él, ¿no? Con ciertas excepciones. Bueno, luego se vendrán, qué sé yo, como que el gran escritor neoindigenista del Ecuador para mí, por ejemplo, es Dávila Andrade, ¿verdad? Pero claro, ya esta cuestión como de la historicidad, así como la trabaja Gallegos, no está trabajada en Dávila. Me parece que es una tradición trunca en todo caso, es una tradición que habría que retomar. fue la catedrática de literatura ecuatoriana María Auxiliadora Valladares, hablándonos sobre el significado de la novela de Joaquín Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua, que recrea la masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. El poeta esmeraldeño José Sosa Castillo encantó al público con la creación de su libro de poesía Antología Personal, que fue presentado la noche del jueves pasado en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura del Ecuador. Vibrante la marimba en su sonido, trepa, trepa la escala y busca luego en el mogollón apoyo y su estallido, pica, pica, repica y prende fuego. Suma su voz tronante el bombo y llega a encendernos la sangre, ese bambuco, y el sol sube de todo, mientras riega su alegría guasa. Se oye un trabuco. Gira que gira, loco el torbellino, las mareas febriles en la danza, sensuales y embriagantes, como el vino, desatan su ondulante contradanza, y llega el paroxismo el baile, y lúbrica, brilla la piel morena en su hermosura, de chonta, de papil, orgullo y rúbrica de la fiesta ancestral, signo y altura. El libro fue presentado por la narradora, novelista y poetisa Luz Angélica Chiriboga, quien al referirse a la obra mencionó que el poeta describe cada ciudad apoyado siempre en una temática social, histórica y política, orientada a una revolución que pretende conseguir una transformación social y económica. Los elementos subjetivos, la sutileza del poeta, expresa un pasado y un presente en poemas unidos al amor y a la fe revolucionaria. Al final, el cantautor Benjamín Vanegas, vocalista de la agrupación esmeraldeña Taribo, colmó el evento con música y poesía. Para Identidad, reportó Denise Ochoa. La Casa. Hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 8 de la mañana a la 19ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, en el Teatro Ágora. A las 10 de la mañana, inauguración y exposición de confrontación de la 19ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, en el Teatro Ágora y la Sala Joaquín Pinto. A las 17 horas, Festival Lugar Sin Límites, que se repite a las 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 18 horas, sexto encuentro de América, con la presentación del libro Madre de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, en el Aula Benjamín Carrión. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un delicioso plato de la gastronomía ecuatoriana, los yapingachos. Muy versátil, por cierto, puede acompañarse con otros platos típicos como el hornado, la fritada, una delicia. El yapingacho se prepara con papa chola, que es una de las tantas variedades de este tubérculo. Con esta variedad se dice que los yapingachos tienen mucho mejor sabor y textura. La papa chola es cultivada en la serranía ecuatoriana por las maravillosas manos de nuestros indígenas andinos. Su origen se lo atribuye a los salasacas, comunidad indígena de la provincia del Tungurahua. Pero ¿de dónde viene la palabra yapingacho? Este original nombre proviene de la palabra quichua yapinque, que significa aplastado. Es el plato típico de la ciudad de Ambato, que va acompañado con el famoso chorizo de esa misma ciudad. La preparación de los yapingachos es muy fácil. A la papa cocida y aplastada se le agrega sal y grasa de cerdo con achiote. Se forma una pequeña bola a la que se le rellena con queso.